24/7. Podcast de noticias. Hola a todos, un gusto compartir un nuevo podcast de noticias. Les deseo a todos un jueves en familia y en paz. Buenas noches, señores ediles. Damos comienzo a la sesión del día jueves. La Junta de Durazno tratará el proyecto Shopping Center José Enrique Rodó y la remodelación de la terminal. Los ediles celebrarán la sesión ordinaria este jueves 11 de julio a la hora 20. En el Salón Principal del Legislativo, la convocatoria incluye la aprobación de actas y varias solicitudes importantes para el desarrollo del departamento. Entre ellas, destaca el proyecto de construcción del Shopping Center y la remodelación de la terminal de ómnibus. Los detalles podés ampliarlos en sección política. 24/7. Feliz día de la cuna de la aviación de combate. Feliz día, Brigada Aérea 2. La Brigada Aérea 2 de Durazno celebró su aniversario con desfile terrestre y aéreo. Emplazada en la localidad de Santa Bernardina, realizó una ceremonia para recordar los 84 años de su creación. El acto tuvo lugar este miércoles 10 de julio de 2024 en la planchada baja de la unidad a partir de la hora 11:30. Hubo palabras alusivas a cargo del comandante de la unidad, las que fueron seguidas con atención por los presentes, entre ellos las autoridades departamentales y nacionales. Hubo relevo de escoltas, entrega de presentes a los oficiales que dejaron de prestar servicios en la brigada y entrega de reconocimiento al personal subalterno que cumplió 30 años de servicio. La Brigada Aérea Mario Parallada está emplazada a pocos metros de la Ruta 5 en el kilómetro 188 en Santa Bernardina. El 10 de julio de 1940, hace 84 años, se concreta la añorada mudanza a Durazno. Pueden ampliar estas informaciones y acceder a muchas más en duraznodigital.uy. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.